Con la lana tejí la luna y fue una luna lanar. La lana tenía un nudo y fue en la luna un lunar. Mariposas en el aire. Mariposas en el aire. Un espacio dedicado a la educación inicial. Hola, en este espacio queremos saludar a los más pequeños, a las más pequeñas de las casas y a sus familias. En estos tiempos raros en los que no podemos vernos, a las señas del jardín se nos ocurrió encontrarnos por acá. Sí, acá, en la radio. Sí, acá, en la radio. Acércate, escucha con atención. Escucha con atención. Que en los próximos minutos vas a encontrar historias, descubrir canciones y resolver adivinanzas. Vamos a poder compartir información y curiosidades. Si a vos o a alguien de tu familia se le ocurre algo que quiera contar, aportar, nos encantaría escucharlos. Mariposas en el aire. Hola chicos, chicas, ¿cómo están? Hoy les voy a contar otro cuento de Federico, ya que la autora, que se llama Graciela Montes, escribió muchos sobre él. Vengan, acérquense un poquito más a la radio, pónganse cómodos y vamos a ver de qué se trata el cuento de hoy. La mamá de Federico tiene una panza muy grande. Adentro de la panza hay un bebé. Quiero que salga, que la quiero ver. El bebé creció mucho y ahora quiere nacer. Hasta luego, hijito. Nos vamos al hospital. Hasta luego, mami. A Federico el corazón le hace triqui, triqui, triqui, tac. Triqui, triqui, triqui, trac. Esta es tu hermanita, Fede. La hermanita es chiquita, muy chiquita. Ni siquiera sabe hablar. A Federico le da rabia que la hermanita esté tanto con la mamá. Y mira enojado desde la puerta del cuarto cómo toma la teta. Y que todos hablen de ella, también la pone muy enojado. Pollina, pollina, qué hermosita, pollina. A veces tiene tanta rabia que la quiere hacer llorar. Y que llore, y que llore, y que llore más y más. Federico y la mamá están muy juntos. Vení, Fede, que te hago upa. Quiero un cuento, mami. Contame el cuento del oso que se fue a la luna a pasear. Federico y el papá van a la cancha. Los dos solos se van. La hermanita no. Vamos, Fede, vamos, Fede, vamos, River, vamos. ¡River, vamos, River! La hermanita es chiquita y no puede ir. Ni siquiera sabe hablar. Fede, tu hermanita está llorando. No sé por qué llora, mami, no sé por qué llorará. La hermanita es muy chiquita, ni siquiera sabe hablar. Fede, ¿por qué no vas a ver qué le pasa? Bueno, mami. La hermanita de Fede ya no llora y está aprendiendo a jugar con su hermano. Y los dos se sonríen. Y colorín colorado, otro cuento de Fede ha terminado. Chau, hasta la próxima. Espero que les haya gustado mucho.

por los campos dorados del lino. Qué feliz que será cuando llegue a las pajas doradas del nido. Quiero seguir viendo dibujitos. Quiero yo seguir jugando a los jueguitos de celu. Ay, ay, ay, mira que ya bola, la bola, la bola, ¿dónde vive ese nene? ¿Y ustedes? ¿Por qué creen que a veces no los dejan usar tantas pantallas? Los padres no nos dejan ver videos a la noche. Hay que jugar afuera. ¿Y qué? Yo no creo en nada. ¿Por qué no me van a usar tanto pantalla ni me van a ver tanto video? Yo no creo nada en eso. Ahora que estoy dibujando, pienso en dibujar algo como mariposas volando, porque parece que mariposas salen en el aire, así me dan ganas de dibujar mariposas. Digo, no nos dejes ver dibujitos al día porque hay que jugar afuera al sol y a la noche ver dibujitos. Bueno, me creo que mis papás no, porque a veces la gente se queda mucho tiempo con las pantallas porque se queda mal, pierde el contacto con otras personas, no quiere salir, se queda en la casa así solo, con el celular, o la tele, o la tablet. Por eso a veces los grandes no nos dejan usar. Capaz que por nuestro bien. ¿A veces te pasa que no te dejan ver la tele, o usar la tablet, o el celu, para ver dibujitos, o jugar? ¿Sabes por qué? El cerebro es el órgano de nuestro cuerpo, que está dentro de nuestra cabeza, y es el encargado de controlar y regular todo lo que hace nuestro cuerpo. Es muy importante el juego creativo y estar con otros para que nuestro cerebro se vaya desarrollando. Cuando vemos las pantallas, quedamos capturados. No somos los protagonistas, no necesitamos hacer, solo somos espectadores. Detenemos nuestro movimiento y nos quedamos desconectados de lo que pasa a nuestro alrededor. Y dejamos de hacer cosas muy importantes como jugar. Para poder controlar cuánto miramos o jugamos en las pantallas, necesitamos que los adultos nos ayuden, así como nos ayudan a frenar nuestras ganas cuando queremos hacer cosas que nos hacen mal, como por ejemplo comer muchos caramelos. Así que cuando no nos dejan ver más dibujitos o jugar en las pantallas, lo mejor es inventar nuestros juegos, esos en los que sí somos protagonistas y podemos explorar. Ay, mira que ya bola, la bola, la bola, ¿dónde vive ese nene? ¿Quién es ese nene? Oh, justo me enganché comiendo. Y te quiero presentar una melodía. Bueno, una canción, no una melodía. Como si al marcharte no la besaras con sinceridad. El gris se duerme en el aire, como si el pijama de ilusiones danzara en interminable baile y nadie te pidiera explicaciones. Nunca te fijaste cuando ríe tu ciudad, como si amaneciera en sus brazos y los grafitis locos inventaran nuevos trazos. Para que nunca te hartes del sabor soleado a Rambla, del parque nuevo que canta, de la cantera soberbia, de la ciudad vieja. te fijaste cuando vive tu ciudad. Encontra una mirada distante y hace la tuya en libertad. Nunca te fijaste cuando ríe tu ciudad, como se amaneciera en sus brazos y los grafitis locos inventaran nuevos trazos para que nunca te hartes del sabor soleado a rambla del parque nuevo que canta. Que se me traba la lengua, que se me lengua la traba. Y que con tanto trabalengua que se traen, yo ya no comprendo nada. Así es que les cuento un cuento y ya. Trepa, trepa, la peretrapa. Cuando la peretrapa trepa, trepa los peretrepitos. Si la peretrapa no trepa, tampoco trepa los peretrepitos. Trepa, trepa, la peretrapa. Cuando la peretrapa trepa, trepa los peretrepitos. Si la peretrapa no trepa, tampoco trepa los peretrepitos. Mariposa en el aire. Hola, ¿cómo están? Hoy les doy otro consejo para comer alimentos saludables y nutritivos. Pero, ¿les gustaría tener la fuerza que tiene un león? Bueno, les cuento un secreto. Pueden comer diente de león. Si salen a pasear, presten mucha atención, porque van a encontrar plantitas con hojas verdes que tienen como puntas, que son como los dientes de los leones, y flores amarillas, que crecen a los costados de los caminos o en los descampados. Son hermosas esas plantas. Si las quieren cosechar, tienen que tener cuidado que no estén por ahí perros o animales. Cortan las hojitas, también pueden cortar las flores que se comen. Y las lavan muy, muy, muy bien. Con las hojas y con las flores, pueden preparar una rica ensalada junto con otros vegetales, por ejemplo, lechuga, o rúcula, o repollo, o puede ser tomate también, y preparan una rica, rica ensalada, condimentada con un poquito de aceite, de limón, un poquitito de sal. Y es tan, tan nutritiva que van a tener una fuerza impresionante. A ver, con la lana tejí la luna, y fue una luna lanar. La lana tenía un nudo, y fue en la luna un lunar. Ah, ese me gustó. Con la lana tejí la luna, y fue una luna lanar. La lana tenía un nudo, y fue en la luna un lunar. Con la lana tejí la luna, y fue una luna lanar. La lana tenía un nudo, y fue en la luna un lunar. Lana lunera, luna lana, luna redonda te vi sobre el mar. Lana lunera, luna lana, luna redonda te vi sobre el mar.